Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Desde la orillita de la ruta 40, 258, 40, qué sé yo, a veces se nos hace un lío, ¿no? Porque de acuerdo a las conveniencias políticas, a veces la que le cambiamos el nombre sencillamente, ¿eh? Hacemos una ruta de la nada. Bueno, bromas aparte, buenos días, nuevamente estamos en por FM también, Goga FM, la puede ubicar allí en internet y desde luego si tiene algún comentario, sugerencia que hacer, como de costumbre, que hay oyentes que nos se interesa por lo nuestro, 4455-800 o el otro teléfono disponible 4455-999. Querido compañero, buenos días. Jorgito, buenos días, realmente no tan fresco como otros días, pero viene ahí el tema, todavía no tenemos el real pronóstico de estos días, pero está lindo. Seguro. Además, no se puede esperar menos de una precordillera andina. Exacto. En la que esto es lo natural. Que decimos que todo es natural, aceptémoslo. Y hoy vamos a ir adelantando antes de ir a la música, seguramente que nos tiene acostumbrado Jorge. Vamos a tener dos invitados de lujo. Ya a uno tenemos aquí, vamos a esperar un momento después de... Sí, hacemos la presentación como siempre, nos relajamos, nos acomodamos, exacto, pactamos los temas sobre lo que vamos a arrancar, porque si no, el tiempo es imposible hablar de todo, nos ha pasado, siempre nos van a quedar cosas en el tintero, pero no nos apresuremos. Los saludamos con la música. Esto es... bueno, después le cuento qué es, pero las arpas suenan maravillosas. Llegada, se llamaba esta galopa paraguaya, las arpas de Paraguay. Creo, ya quizás el invitado que viene me va, no este, sino el siguiente me va a corregir, pero creo que es de Samuel Aguayo. Bien, estamos, usted dirá, le, ¿Lo quiere presentar, estimado? No, por favor. Ernesto Maggiori, ¿Maggiori se pronuncia? Sí. Así, con Maggiori. Hombre de letras a su modo, pero también de andar. Porque en esto de las historias, de la recopilación y recuperación de historias, de su procesamiento, es todo un mundo en el que, bueno, te has embarcado hace mucho, ¿no es cierto? Ernesto, buenos días. Sí, buenos días. Ante todo, bueno, les agradezco la posibilidad de poder charlar con gente de acá a través de la radio. Yo hace muy poco que me radiqué en la zona. Y bueno, el tema de escribir, el tema de publicar, hace que uno se vaya relacionando con la gente y eso es muy importante. Y esta posibilidad de que a uno lo escuchen un poco más allá de donde se mueve uno es como una posibilidad también de abrir puertas, porque ya uno no tiene que andar explicando quién es y qué hace. Claro. Sí, de todos modos, lo podemos decir, como ocurre en estos tiempos de la modernidad o posmodernidad, tenés, por cierto, tu página en internet, donde obviamente podemos recabar información, si la querés decir. Sí, es www.ernestomaggiori.com.a, es con 2G. Con 2G, claro, y final, Maggiori. Sí. Sí, eso es también importante, porque a veces en esta cuestión de la comunicación uno no tiene a su alcance quizá todo lo físico, ¿no? Me refiero a los materiales, a los libros editados, claro. Pero puede asomarse a sus contenidos y sus ideas. Sí, incluso hay libros esto, ¿no?, que están agotados, que no han salido, y bueno, qué sé yo, a veces esto de internet permite ver las tapas, los contenidos, uh-huh, y qué sé yo. Está bien. Un avance. Cuando decías recién que hace muy poco que te viniste a radicar a la zona, eso no implica que tu trabajo en la Patagonia como historiador lo hayas hecho. O sea, no ser radicado no te impidió visitar otros lugares cercanos a Bolsón, por ejemplo. No, me he pasado años y años viajando, y si hay algo que me atrapó siempre es Patagonia. O sea, yo salí en el año 70 con una mochila hacia el sur y no volví más a mi casa. O sea, no sabía ni dónde iba a dormir, ni dónde iba a vivir, ni qué había por delante, pero para mí fue una apertura al mundo de la que no me arrepiento nunca. Yo bajé por la ruta 3 y ingresé a la zona oeste por Esquel. Uh-huh. Yo hasta el día de hoy, el cruce ese de Esquel, con el fondo de las Montañas Nevadas atrás, lo considero como para mí como la puerta de entrada a la Patagonia. O sea, es una imagen emblemática, ¿no? Sí, o sea, sí. La transición de meseta montaña. El cambio, ¿no? Claro. El cambio. Y cuando llegué acá a Bolsón, me acuerdo que me dejó un camión una noche en la bajada que va del Maitén a Bariloche, ahí en el Arroyo de los Repollos. Uh-huh. Una noche sin luna, yo no veía ni a medio metro y escuchaba el ruido de un río cerca, sin poderlo ver. Uh-huh. Y bueno, quedé prácticamente encantado con el lugar. Ya al otro día, cuando amanecí y vi dónde estaba, no lo podía creer. Decías que estuviste entonces por aquí un par de años, ¿no? Por esa época. Sí, intenté vivir acá en el 71-72, era una época difícil en el sentido de que no había mucho trabajo, llegaba el invierno y el poco trabajo que había quedaba para los conocidos, y nosotros, bueno, encima vivíamos ahí a 13 kilómetros del pueblo, justo donde nace el Kenkentreu. Yo siempre tengo que agradecer a un paisano del lugar que prácticamente nos vio pasar de todo y nos ayudó muchísimo para poder estar 2 años ahí, que es Soto, un señor que vivía ahí en el cruce justo, uh-huh, que al tiempo murió. Sotillo. Sí, a nuestra casa venía el viejo Palma seguido, y bueno, el viejo Soto nos vio pasar de todo, se apiadó de nosotros y nos fue enseñando cómo sobrevivir. Es el padre, para una aclaración un poquito más amplia, es el padre del que tiene la zapatería, Raulito, que me está dijeron, la Sarmiento. Me dijeron, yo fui un par de veces y encontré la zapatería cerrada en estos días, pero me enteré hace poco. Claro. Y yo tengo con Soto un agradecimiento muy grande porque, bueno, nos enseñó a hacer guachis para cazar liebres, nos llegó a prestar los caballos, todo. Después, seguramente de la del tema musical o del intermedio que tiene preparado Jorge, vamos a hablar de ese taldilense, ¿se dice? Tandilense, que salió desde muy chico y salió a recopilar historia. Bueno. Que bailes de escondido puede ganarse un marido. Al cruzarse en las esquinas, haga como digo yo, échele una miradita llena de intención. Y al llegar la cuarta esquina ya podrá ver quién lo flechó. Baile una vueltita más y después se esconderá. Mientras él repiquetea, zapateando pensará. Salga ya del escondite y vuelva a bailar, zarandeando la pollera, él solito picará. Después baile la segunda y le puedo asegurar que al final del escondido ya no se le escapa más. Se va la segunda y tocadita va a ser. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, escuchábamos allí a los del tiempo Iñaupa, se llama este grupo, lo integraron varios músicos después conocidos, ¿no? Payo Solá, Tatu Mercado Soria, viejos músicos del norte, Salta, Tucumán, Santiago del Estero. Esto era Escondido del Amor. Y había quedado pendiente una pregunta, ¿no es cierto? Un planteo, en realidad. Sí, en realidad, para conocer un poquito más a la persona o al entrevistado, es desde muy joven saliste de Tandil, ¿y qué te llevó a salir a buscar? Bueno, yo desde chico tenía la posibilidad de recorrer las sierras en los alrededores de Tandil. Tandil es muy lindo. Y siempre para mí, entonces, esos lugares, había cuevas que se decían que no tenían final y cosas por el estilo, siempre me pareció como un misterio todo eso. Y a medida que fui creciendo, bueno, yo estudié en una escuela de arte mucho tiempo, me interesaba la pintura y eso, pero prácticamente me aburría la mentalidad de pueblo ganadero de la provincia de Buenos Aires. Era demasiado conservador para mi gusto. Y llegó un momento que me aburría, a mí me aburría ir a los bailes y ver siempre la misma gente. Tengo que reconocer que pasé por la etapa donde cambiaba en esa época lo del baile, en el sentido de que antes, cuando había un baile, siempre había un conjunto tocando. Y vi cuando eso desapareció y se empezó a pasar música grabada. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué? No le veía el sentido a eso. A mí Tandil me aburría, entonces ya empecé a tener problemas con mis padres, yo tenía el pelo largo, me gustaba a veces ir a Buenos Aires, a Mar del Plata, que estaba cerca, Y cuando pude, preparé la mochila, me recibí y recibí el título de la Escuela de Arte y me fui. Tenía muchas más ganas de ver qué había un poco más allá. Y yo siempre digo que esa es la entrada a la cordillera, las sierras esas de Tandil. Uh-huh. Es como, bueno, de hecho, todas las andanzas de los pueblos originarios han llegado ahí y más arriba también, ¿no? Bueno, claro, Chaco, ¿no? Los tehuelches, si uno estudia un poco el complejo tehuelche con profundidad, llegaban a la provincia de Buenos Aires. El límite de los tehuelches estaba prácticamente primero en el arroyo Saladillo, en la época de la colonia, pero ya después, en la época de la independencia, con la creación de los fuertes, se llegaba a una feria muy grande, que todavía están las ruinas de piedra en el lugar, donde había un intercambio con la sociedad, con el blanco, con el huinca, donde llegaba el tehuelche y el mapuche con todo lo que era matra, poncho, pluma, cuero. Era una zona de intercambio muy importante, que incluso no está estudiada ni arqueológica ni históricamente como corresponde. Y en algún momento, cuando Rosas empieza a tener poder y querer expandir un poco la frontera sur, él trae a Calfulcurá a La Pampa, que Calfulcurá es nacido al lado del volcán Llaima, en Chile. Y si bien los araucanos venían todos los años a comerciar ahí la industria del poncho, que era muy importante, y toda esta cuestión del malonaje, ya viene con otras intenciones, se instalan las Salinas Grandes, claro. Con orden de Rosas, y Rosa los utiliza para hostilizar a los boroganos, a los ranqueles, o sea, utilizó una etnia contra otra, y esto es lo que se llama el proceso de araucanización de La Pampa. Pero esto, muchísimo antes de que la nación se constituyera como nación al sur de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 150 años. Sí. Decías tu salida de Tandil, mochila, documento, al sur. Y al sur. O sea, por la ruta 3 sería, o sea, tomaste la 3 por la costa y hacia Esquel llegaste por lo que hoy sería la ruta 25, la provincial sería. Sería Comodoro Rivadavia. O fuiste a Comodoro. Por la de Gobernador Costa. Costa. Está bien, o sea, llegaste a Comodoro entonces. En primer término. De ahí me fui ahí a visitar los bosques petrificados, que era algo que siempre me había llamado la atención. Yo no podía pensar que podía ver, no comprendía que era un bosque petrificado. Yo cuando era chico y estudiaba en la Escuela de Arte, pude ver algunas cosas ahí, pero mi padre me hablaba de los bosques petrificados porque le había tocado el servicio militar en Sarmiento, vaya a saber en qué época. Sí. Y mi papá me decía de un bosque petrificado y yo era muy chico y yo me imaginaba un bosque común, pero de piedra, con todo. Hasta los pajaritos. Sí. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Y no se te ocurrió traer, aunque sea una ramita? Y yo lo miraba como diciendo, qué tonto, ¿cómo puede ser? Y siempre me quedó como un misterio. Lo primero que hice fue conocer los bosques petrificados. Decías al comienzo que tu formación es artística, ¿no? Sí. Por definición. Sí. De hecho, sabemos que has hecho este uso de esa profesión. ¿Cómo nace la vocación? La vocación viajera ya, de algún modo, está planteada. Sí. ¿Cómo nace la vocación del registro de esas historias y su posterior, digamos, organización como historiador? Bueno, siempre me gustó leer. Yo creo que eso es una cosa muy importante y hace a la constitución de las personas también. Hubo una época que yo me gustó mucho leer sobre la conquista española. Las viejas crónicas de América no tienen desperdicio. En los 70 prácticamente me centré en leer escritores latinoamericanos. Y cuando empecé a viajar y encontrar personas que me relataban cosas tan complejas como historia y tan interesantes, yo me entré a preguntar si de eso habría algo escrito. Incluso me empecé a cuestionar qué sentido tenía ser novelista o escribir ficción cuando había historias tan complejas que solamente había que encontrar el hilo de cómo escribirlas, pero no ponerse a pensar cómo inventarlas. Ordenarlas. No era necesario, claro. Y bueno, qué sé yo, Río Pico, Aldea Peleg, que eran lugares donde habían sido las últimas batallas de la campaña del desierto, y todo. Uno podía encontrar gente que relataba cada cosa, que yo digo, ¿y no hay un registro escrito de esto? Y en esa época yo no tenía la idea ni de escribir ni de editar libros, pero sí tenía la costumbre de llenar cuadernos y anotar cosas. Notas de viajes. Notas, sí. Uh-huh. Ahora tengo cientos de cuadernos llenos. Y por ahí cuando necesito algo a veces recurro a eso y voy ahí, hay información que me puedo utilizar. Claro. Y más de una vez te debe sorprender algo que anotaste que no... Que no ni recordaba, ¿no? Claro. Extraordinario. Te propongo, Raúl, Ernesto Maggiore, lo decimos nuevamente por si usted recién se está sintonizando y haciendo el mate, es nuestro invitado de hoy. Y bueno, esto que le ofrecemos es una cosa también, si se quiere, original. Los escuchamos y después lo cuento de quiénes se trata. Pescador del Paraná, que espera pique de sueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Ya te he visto en la alborada con carnada se aparejó y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de escama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando las piedras. La niña del agua tiene de llama la cabellera. Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas. Y hay un anzuelo clavado en su boca de madera. Guitarrero y pescador, el tiempo es como un dorado que se nos va de las manos cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene de escama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando las piedras. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Le comentaba antes que este tema es una cosa relativamente original. Hoy ya es muy común, pero en ese momento no. Pescador y guitarrero, tema que pertenece a Horacio Guaraní, lo interpretaba precisamente su autor con los tucutucu. Bueno, ya se nos viene la tanda en unos minutitos, pero podemos ir retomando esto de la cuestión de la historia, ¿no? Aquí, en el momento en que el tema musical corría, hablábamos con Ernesto sobre cuáles son los antecedentes que hay respecto a esta ubicación de la Patagonia como cosa misteriosa o claro. En el mundo, ¿no? Digamos que la Patagonia como última frontera, como lugar de lo desconocido, como esta cosa mítica que la arrastra desde la época de Magallanes. Uh-huh. Y es impresionante la cantidad de libros que hay escritos sobre Patagonia. incluso sin traducir. Sin ir más lejos, desde los galeses en adelante hay todavía una cantidad de libros sin traducir impresionante. Acá han venido viajeros, exploradores, gente que han andado de paseo y ha dejado un registro escrito. Eso es muy, muy interesante. Pero vos me nombrabas algunos libros fundantes de colocar a Patagonia, sí, digamos, como, en el mundo. Sobre todo de estas últimas décadas, como ha habido distintos autores que han retomado testimonios con o sin asidero histórico, que a veces es la vieja dicotomía de la que vamos a hablar después de esto, ¿no? De que, claro. ¿Cuál es el historiador y cuál es el relator? No sé. Hay pero que de todos reconocer modos es interesante que... Que hay gente que lo ha puesto en la mesa para el lector común, me refiero, ¿no? Claro, no solo eso, sino que ha provocado que la Patagonia sea un lugar de turismo que hoy en día tiene un nombre propio. Y como comentábamos fuera de micrófono, uno de esos libros fundantes es el de Chatwin. Nos guste o no nos guste, uh-huh. En el 70 y pico él hace un viaje por la Patagonia y describe la zona en su libro Patagonia. Eso colocó a Patagonia en el mundo directamente. Ese libro fue un bestseller. Y aunque él hace un refrito de lo que va viendo y de lo que va escuchando y de lo que va encontrando, como ser... pasa por tres lugares y de tres lugares hace un solo lugar y de cuatro personas una sola persona que habla. Es válido igual porque no es un libro de historia, es un recurso histórico que utiliza él y bueno, ese libro fue un bestseller en el mundo, es una referencia principal de los 70 y pico en adelante, ¿sí? Está buenísimo. Leo, ¿tenemos la tanda? Vamos a los anunciantes y después volvemos con la música, ¿sí? Estamos entonces por Radio Guga FM 103.5. Aproveche para ensillar el matecito y nosotros vamos a seguir con nuestros invitados, con las propuestas toda la mañana. Adelante. De otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza Espacio Publicitario. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada. Para la mañana. Agua en cucurucho. Para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. ¡Che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. Ah, no. Mira, escucha. Uvita tinto por litro 7,90. Jugos Baggio por litro 5,50. Lentejas Olinto 400 gramos 3,50. Galletitas Coinco Pepas 3,90. Fideos Viseros La Providencia 2,90. Queso rallado 40 gramos 2,90. El Chaqueño Río Negro 1 y 2. Avenida San Martín 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, estamos con Ernesto Maiori, historiador. ¿Cómo podemos llamarlo? Hacemos un pequeño paréntesis para contar que anoche presentó Juan Domingo Matamala su último libro, Mitos y Leyendas del Bolsón, en el que no pude estar, lamentablemente, por razones laborales, pero sí mandé mi representante, mi querida y amada compañera del alma, la mandé ahí. De hecho, bueno, tenemos el libro aquí sobre la mesa. Y estuviste ahí, Ernesto, ¿no? Sí, estuvo muy lindo. Y mucha gente también, lo cual habla bien de Juan. Y bueno, yo a él también tengo que agradecerle. Muchas veces cuando venía al Bolsón, más de una vez me dijo: no vayas a un hotel, venite a mi casa. Y me ha dado albergue más de una vez. Claro. No, y de hecho, bueno, tu nombre es citado acá en algunos temas como fuente. Y eso nos lleva al tema, a un tema que a veces es delicado, es motivo de debate. Bueno, ¿qué es esta cuestión de esta falsa dicotomía entre el que es historiador, el que no lo es, la academia que considera? Y claro, si eso ha sido para vos, obviamente no, un motivo de preocupación a la hora de publicar o de redactar. No, no ha sido un problema. Sí, por ahí se marca un poco la diferencia, porque, bueno, a veces, cuando uno se basa solamente en lo oral, la memoria tiene un registro muy corto, puede durar dos o tres generaciones. Pero si uno quiere pasar más allá de lo anecdótico y de lo cotidiano, a veces tiene que remontarse en el tiempo y bueno, eso obliga a buscar un poco más. Y también porque todas las historias, más allá del dolor, de la injusticia, de lo cómico y de todo lo que significa la vida, siempre está atravesada por cosas que van más allá, que tienen que ver con intereses ideológicos, económicos, políticos. Y yo creo que ese es el trabajo del historiador. Cuando uno se queda con el tema de la ficción y de la novela, alcanza con contar anécdotas, alcanza con contar lo que cuenta el vecino, la gente. Y es interesante porque la historia oral es parte de la historia también, y ese registro es necesario. Yo, en mis libros, que aparte tienen muchísimos reportajes, incluso entrevistas completas, no como usualmente hace el historiador, que recorta la parte que necesita, claro, y el resto lo deja de lado, yo las pongo completas porque en algunos casos, antes lo hacía más, ahora un poco menos, porque eso lo agarra un antropólogo y puede encontrar registros del habla, de costumbres, más allá de la historia. Entonces es muy interesante. ¿Y yo por qué lo he marcado un poco como diferencia? Porque me he encontrado con versiones de la historia tan livianas, tan light, que yo digo, bueno, enmarcar como ser la Patagonia y la historia de la Patagonia como si fuera el lejano oeste es algo muy simple, pero es erróneo. Porque cuando uno las historias las sitúa entre buenos y malos, nada más, eso no explica los verdaderos motivos de la confrontación. La historia es controversial en sí. Hay gente que no le gusta que uno investigue demasiado y descubra cosas que no se quieren descubrir, o que se hable de cosas que se han mantenido calladas. Pero aparte tiene esto, o sea, el ir un poco más allá de las versiones tipo lejano este obliga a que uno investigue un poco más sobre qué verdaderamente es lo que ocurre detrás de los acontecimientos, que dé explicación de lo que sucede. Eso por un lado, pero si uno va a algún lugar y hablando con una persona le dice: yo conocí los famosos bandoleros de Cholila, digamos, y al rato seguís hablando y te dice que nació en 1910, indudablemente no los conoció, porque en el 1905, en el 1908 ya no estaba. Entonces no te puedes quedar solo con el registro. Claro. Te obliga a buscar un poquito más. Seguro. Sí, además, también esto creo que merece otra reflexión, que es, hay temas que aparecen de manera sistemática en la historia que probablemente son los más conocidos o divulgados o atrapantes. Pero claro, yo observaba que muchos de tus trabajos últimos tienen que ver con esas otras historias que de personajes o en determinados lugares que han sido soslayados, si se quiere, del gran relato, ¿no? Me refiero a, bueno, a este muchacho de Río Pico. Hay lugares que, como mencionabas muy bien... Acontecimientos que han sido silenciados totalmente, como la guerra esta del lago Buenos Aires. En el año 18 se desató una rebelión en el lago Buenos Aires de gente que había pasado más de 20 años deambulando por territorio argentino, gente venida del otro lado de la cordillera, y como nunca iban a poder ser propietarios de tierras, aunque tenían ganado, hijos acá y todo, porque era zona de frontera y ellos eran de origen chileno, esto recién cambiaría en la época de Menem, se iban desplazando de lugar a lugar con toda su familia y su ganado. Y en algún momento en el año 11 deciden regresar a Chile y se organizan vía un estanciero que vivía en Aldea Beleiro y toman tierras en la zona de Aysén de una concesión que había caducado de los Brown Menéndez, la compañía industrial de Aysén. Como había caducado, se instalan ahí y están unos cuantos años y en el año 18 aparecen unos supuestos propietarios con carabineros y les dan 48 horas para que junten todo el ganado y se vayan. Ellos se resisten, dicen que en 48 horas ni siquiera pueden juntar el ganado y se produce un enfrentamiento armado que dura todo un invierno. Ellos se esconden, las mujeres y los chicos, en un campo del lado argentino entre Perito Moreno y Los Antiguos. Interviene en esa rebelión armada paisanos argentinos y chilenos contra carabineros. Y es la primera vez que Irigoyen manda tropas a la Patagonia. Se tenía el registro de Bayer del 21 y 22. Claro, por los fusilamientos de... Claro. Del sur. Y en el año 18 esa rebelión es ganada por los paisanos que no los pueden echar de esos lugares y hoy en día el que dirigió la rebelión, que se lo llamó generalísimo de las tropas del sur porque era un anarquista, un paisano anarquista, que lo vamos a nombrar, se llama Antolín Silva Ormeño, es el fundador hoy de Balmaceda. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente logra demostrarle al gobierno en Santiago y en Buenos Aires porque manda emisarios de que ellos no son bandoleros, que ellos tienen, pagan pastaje, tienen hijos de los dos lados, son propietarios de ganado, que lo están queriendo echar con una gente que aparece como nuevos propietarios. Uh-huh. Algo que es muy parecido a lo que ocurre hoy en día. Estas cosas de que escribir historia no solo tiene que ver con lo antiguo, también tiene una pata para este lado, para lo actual. Y esta gente logra convencer a Irigoyen de que, bueno, que el ejército no reprima porque el conflicto ya está ganado, incluso con muertos de ambos lados, por los paisanos, y que el ejército argentino se limite a llegar hasta donde tienen capturado a los carabineros y sitiados, que es en el campo La Ascensión, cerca de Perito Moreno, acompañarlos hasta Aysén y embarcarlos, cosa de que los paisanos no los maten. Es un tema muy impresionante. Aparte, un antecedente muy revolucionario para la época. No nos olvidemos que en el 17 había sido la Revolución Rusa y acá eso generó todas las protestas y todas las huelgas patagónicas portuarias, de frigoríficos, de paisanos, que van a terminar precisamente con las masacres masivas del 21 y 22. Claro, pero sí. el año 18 y este conflicto del que no se había escrito ni se tenía noción del lado argentino, no era algo que estaba rescatado, para mí es parte de todo este contexto. No se puede ver como algo aislado. No, y además obliga a revisar lo publicado anteriormente con otra mirada también, ¿no? Es decir, lejos de contradecirlo, lo que hace es ampliarla, incluso ver que esos procesos políticos, económicos y de explotación a través de la ganadería ovina eran iguales del lado de Chile y del lado de Argentina. Qué casualidad, los difundios estaban de los dos lados. Sí, incluso aún hoy persisten algunos de esos. Sí, hay estancias que tienen la frontera dentro de su propio campo. Leo, ¿tenemos tema en puerta? Adelante. y hasta congoja me dio, y a veces su recuerdo lo pie, de pronto se me ahoga el dolor, y nada me consuela, de ir siempre más lejos de verme sin ella, mi paso va adelante, y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba su caricia de amor, y solo el pensamiento la ve, la escucha embelesado, la besa con ansia, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el fin que ausente son como una carta de recordación. Si la besara te adoro sin decir que no nos daría alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amarte. Claro. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante toma su barrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la querencia dándole el adiós. Palomita blanca, buena noche y día de mi nido en boca, y escribir el cielo con sereno vuelo, la tierra vida nunca solo piensa en el vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada la distancia al besar, que al alma impone un duro rigor que viene del ladero, y al rato la nombra midiendo el sendero, mirando allá en la sombra los pagos que dejó. La he visto entre mis brazos llorar, la he visto al darme vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente son como una carta de recordación. Si la besada te adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amarte. Claro. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que hay un viento errante, somos un barrón, y en un mal de ausencia se nos va la vida, siempre la creencia dándole el adiós. Palomita blanca, vuela en las chinillas de mi nida boca, y escribir el cielo con un sereno vuelo, la tierra vida nunca solo piensa en vos. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí lo teníamos a Carlos Gardel y sus guitarras en este vals criollo, Palomita Blanca. Y estábamos con estas cuestiones de las historias, el registro, la memoria conservada por generaciones, de algunos hechos, algunos no tan conocidos y otros directamente desconocidos. Y eso nos lleva a una pregunta. Tus trabajos o tus publicaciones, si nos podés ilustrar, o la audiencia, qué cosas ya tenés publicadas, si bien obviamente algunas están agotadas, ¿no? Sí. ¿Qué libros son los que tenés? Bueno, el primero es sobre Donde los lagos no tienen nombre, que es sobre Río Pico. Uh-huh. Ese me lo publicó la sede de la Universidad San Juan Bosco en Comodoro. Ese vendría a ser el primero. Después hay uno de historias del Valle de Genoa, que es la zona de Gobernador Costa, José uh-huh. de San Martín, que abarca Piedra uh-huh. Sotel, el uh-huh. Chacá y toda esa zona. Hay uno sobre Río Mayo, que es de varios autores, yo solamente aporté la parte de los pobladores alemanes. Hay uno que se llama Historia de Frontera, que tiene 3 ediciones, que abarca varios lugares y varios casos de Patagonia. Son 10 o 11 libros en total. En ese estaría lo que acabábamos de lo de Chile Chico, uh-huh. está en 3 o 4 libros, porque una de las cosas que sucede que cuando te metes en un tema y vas profundizando, a medida que vas publicando, van apareciendo documentación. Nuevo dato. Sí. Uh-huh. Hace muy poco encontraron el registro mecanografiado de lo que va dictando el jefe del ejército que viene, que manda Irigoyen, de los sucesos que hablábamos del lago Buenos Aires. Uh-huh. Y eso lo encontraron en Santa Cruz, en la casa, en el archivo personal de un escritor, que nunca lo había usado. No lo había usado porque él escribía en la revista Argentina Austral y jamás le iban a dejar sacar sobre ese tema. Había una condición editorial. Y bueno, esto ameritaba agarrar y seguir profundizando sobre el tema. Entonces está en varios. El libro que salió este año es el libro número 10. Pero después hay cuadernos de historia, hay cuadernos... Eso te iba a preguntar. Sabemos que has publicado en algunas de estas revistas de divulgación histórica, sí, geográfica, sí, ¿no? Sí. Incluso hubo ediciones de acá, de Mallín Ahogado, de Edgardo Suárez. De Suárez. Uh-huh. Una de ellas, que habla mucho de la zona, es la historia de la policía fronteriza. Este cuerpo que actuó acá entre 1911 y 1918. Y eso es una edición que tuvo dos tiradas y está totalmente agotado. La revista Patagónica pudiste publicar, creo que ya no existe más, ¿no? No, ahí no. Sí, en Pueblos y Fronteras, que salía acá, en La Bitácora, que ya dejó de salir, y hasta hace muy poco en una revista que se editaba en Trelew, que pertenecía al diario Jornada, que se llamaba Tela de Rayón. Uh-huh. Ahora sale como suplemento dentro del diario Jornada dos veces por mes. Así que, digamos, estás muy activo de algún modo, ¿no? Sí, sí, incluso ahora estoy trabajando sobre temas de acá que me interesan y, bueno, qué sé yo, no con la idea de hacer otro libro, pero, qué sé yo, vaya a saber a dónde va a parar eso. Hay uno de los trabajos que ya tiene más de 90 páginas, así que pasada las 60 yo ya lo considero libro, pero de ahí a que la edite, no sé. ¿Y un adelanto de eso, de ese trabajo? Bueno, es sobre los pueblos originarios. Es un tema muy controversial y las comunidades nativas hoy en día, desde hace un tiempo, están como puestas en la vereda de enfrente de todo lo que no provenga de ellos mismos. Sí. Y yo estoy un poco en contra de esa, de esa actitud. Cierto mesianismo, de algún modo, ¿no? O sea, como diciendo que todo lo que se ha escrito sobre ellos no tiene valor. Es mentira. Sí, sí. Puede ser algunas cosas, pero no todo. Y bueno, yo entiendo esa actitud de ponerse en la vereda de enfrente después de tantos años de saqueo, de invisibilizar prácticamente esta cultura y estos pueblos. Pero ellos tendrían que dejar un poco de lado esa posición y reconocer que se han hecho trabajos muy interesantes que sirven hasta el día de hoy en Chile y en Argentina para aprender sobre ellos. Y los historiadores hace mucho tiempo que venimos escuchando que, bueno, todo lo que se escribió de nosotros no es válido, pero tampoco ellos aportan algún trabajo sobre ellos mismos que uno pueda decir, bueno, estos somos nosotros. Sí. Ese aporte lo estamos esperando hace mucho tiempo y no aparece. Entonces yo, que tengo mucha documentación y me interesa el tema... Digo, bueno, en vez de ir a hablar en reuniones donde de repente la gente puede ponerse a discutir o silenciosamente y sin aclararlo desaparecer y no volver y qué sé yo, lo dejo escrito. Uh-huh. Y este trabajo, que es bastante ambicioso, va desde la época anterior a la conquista, de la época de la conquista, de la época de la independencia, que es uno de los momentos históricos más interesantes para ver las actitudes de los pueblos originarios. Uh-huh. Ellos se ven involucrados en montones de cosas. El pueblo mapuche es el único pueblo en América que le gana la conquista a los españoles. No sucedió ni con los incas, ni con los aztecas, ni con nadie. Y eso hace que España los tenga que reconocer a ellos como nación. Con esa situación ellos logran 35 tratados internacionales donde del Bío-Bío para abajo no puede pasar ningún español. Ellos son una nación aparte. Y cuando viene la época de la independencia, digamos en la época de la liberación de Argentina y de Chile, la gente de la independencia... hijos de la Ilustración, de la Revolución Francesa, con esto de que todos los derechos son universales e iguales para todos, consideran que inmediatamente los pueblos originarios pasarían a ser parte de Argentina o de Chile. Y los mapuches en Chile rechazan eso, porque al suceder eso pierden el estatus de nación y con eso pierden todos los beneficios que estos tratados internacionales le traían, por los cuales ellos obtenían todos los meses montones de prebendas. ¿Qué es? Alimentos, caballos, ropas. Eran acuerdos internacionales con alcance jurídico más allá y más importante que lo de nación. Es como estos tratados que existen hoy de minería, en la que nosotros no podemos hacer nada y desde afuera nos digitan todo. ¿Qué es? Bueno, esto también. Y eso provoca una resistencia que hace que cuando San Martín cruza los Andes y ataca a los españoles, supuestamente pensaban que los españoles se iban a escapar. Pero no, los españoles van para el sur de Chile, hacen alianzas con los mapuches y se transforman en una guerrilla contra los ejércitos de la independencia, que duró muchísimos años. Ese proceso se llamó guerra a muerte y está muy poco estudiado. Uh-huh. Lo comandaron jefes de las tropas realistas y unos hermanos Pincheira, que la historia no ha sabido ubicar bien, sí, en algún lugar. Son muy inventados, pero... Sí, pero los ha ubicado como bandoleros, como personajes, uh-huh, de novelas y todo, pero son los que dirigieron toda esta guerra, que en algún momento, luchando contra el Estado chileno, se tienen que venir para este lado de la cordillera y hacen su centro de poder en Barbarco, un pueblo cercano a Neuquén. Hasta que cruza un ejército al mando de Bulnes y arrasa con todos ellos, los matan a casi todos, capturan al último Pincheira. Y ese es el momento, y esto es lo interesante de ver la historia argentina y chilena en paralelo, en que Rosas avanza hasta el río Colorado. Porque esto era un ataque en pinzas, que venía Rosas por un lado y Bulnes por el otro. No es casualidad que Rosas se arrime hasta el Colorado, porque si no más. Coincide con la época de la Guerra Muerte. Qué interesante. Y eso entonces, bueno, supongo que vamos, cuando lo presentes, vamos a estar ahí. Estar. Sí. Ernesto, el tiempo se nos está yendo. Sí. Está, nosotros la verdad, sumamente contenidos con tus relatos y tus trabajos que vas haciendo. Y haciendo camino, por supuesto, y aquí hay bastante tela para cortar. Pero te vamos a invitar de nuevo. Pero sí, por supuesto, siempre estamos atentos. Y le repetimos para nuestra audiencia, entonces la página tuya es www.ernestomaggiori.com.ar. Sí. Ernesto, la última, uh-huh, de mi parte. ¿Cuál es el libro más querido? Bueno, Historia de Fronteras es un libro que tiene 3 ediciones y se me está agotando. El del Valle de Genoa tiene 2 y no existe más. Uh-huh. Pero a mí siempre me gusta el último. Pero está bien, eso. Se supone que uno va aprendiendo, se supone que uno va, qué sé yo, haciendo de los libros, que no son algo separado, como un trabajo en progreso. Entonces, siempre eso se va viendo reflejado en el último. Sí, eso es una... Además, es un proceso de maduración también, claro, ¿no? En la medida, claro, que te vas involucrando y vas y te vas comprometiendo, porque todo esto que acabas de decir respecto a nuestra propia historia son cosas muy poco conocidas y que es importante saberlas para tratar de entender un poco todo esto, sobre todo Patagonia, que es tan nueva, si se quiere, como, sí, sí, como sí, región, sí, ¿no? Sí. Tan nueva y tan a veces controversial por su dilatada geografía, por sus distintos intereses, son tan, sí, tan, sí, variados. Y es muy poco el registro que hay que compare los dos lados, Argentina y Chile, uh-huh, en común, en cuestiones históricas, y los procesos han sido parecidos. Ernesto, en Río Gallegos, amigos. Sí, he ido varias veces a la Feria del Libro, ellos tienen un centro cultural muy interesante. Casualmente me estaba comunicando por Facebook con alguna gente en estos días. A mí me tocó presentar el 7º Congreso de Historia de la UMPA junto con Hugo Chumbita y Susana Bandieri. Eso para mí fue un honor. Yo he sido crítico muchas veces con la academia, pero eso lo sentí como un reconocimiento y siempre lo digo. Está bueno. Muchísimas gracias por tu visita, realmente no, es un honor y naturalmente que vamos a seguir en contacto. Bueno. Querido operador, no sé si nos va a permitir, mandamos la música, después me das entrada para que cuente de qué se trata y la tanda, ¿te parece? Adelante. Adelante.

Hay que agregar otra cosa, Venite. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos. Gente que conoce a su gente. Ruca Cura, en pisos patagónicos. Parque Industrial, Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-7755-21 y 154-32-6234. En pisos patagónicos, Marmolería Ruca Cura, símbolo de la construcción típica. En Librería Comercial, primero Jumbo. Cajas fuertes digitales, contadores de billetes, destructoras de documentos, resmas, accesorios para computación, lapiceras de alta gama. Para su oficina, estudio o empresa, librerías y jugueterías Jumbo. Jumbo te acompaña toda la vida. Jumbo. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Aquí estamos nuevamente, después de la tanda comercial de la emisora por Radio Goga 103.5. Este programa que todos los domingos allí irrumpe en su hogar y trata de que pasemos juntos un par de horas mientras, bueno, usted toma mate, prepara el almuerzo, cada uno hace sus tareas hogareñas o no, quizá está trabajando el fin de semana, pero compartiendo con nosotros este espacio. Hace unos momentos despedimos a Ernesto Maggiori, escritor, historiador, radicado en la zona hace poco, pero conocedor de la Patagonia y notable narrador de historias. Y bueno, ahora tenemos a nuestro segundo invitado, merced a las gestiones de Raúl. ¿Cómo hiciste para hacerlo salir? No, ¿de quién se trata? No, se trata de un señor que yo aprecio mucho. Se trata de un profesional que ha venido a poner su impronta aquí a la localidad. Y vamos a ir descubriéndolo a medida que pasa el tiempo y la hora esta que vamos a estar aquí. Así que... Bueno, doctor Luis Eligio Méndez, le damos la bienvenida. Realmente, en lo personal, bueno, no es ningún secreto que también tengo una grandísima estima por vos. Y realmente fue una sorpresa que aceptaras venir. Me parece que a veces, bueno, tus cuestiones son de hogar, a veces también las cuestiones de la salud que hay que cuidar, hacen que, bueno, uno se mantenga más más en la casa y no ande por ahí calavereando como nosotros. Pero bueno, buenos días y ¿cómo estás? Buenos días. Totalmente apabullado por tantos elogios, que creo que son absolutamente exagerados y que solamente la vieja amistad, la vieja simpatía, el viejo haber trabajado juntos, es verdad, justifica, ¿no es cierto? Contento de estar con ustedes, contento de contestar lo que pueda y contestar lo que no pueda también. También, pues bueno, además creo que uno llega a cierta edad donde todo es impune. Sí, ¿no? Señor, ¿no? Uno se hace, puede decir lo que juega, sea. ¿No es cierto? Eso, y si no, dice, me olvidé. No, Luis, hace a raíz de esta posibilidad de que estuviéramos juntos esta mañana, recuperé de una de la revista de Hugo Alsina, un común amigo, sí, que te hizo un extenso reportaje hace unos años, sí, en donde, bueno, un poco allí desgranabas todos estos andares que te llevaron por distintos lugares del país, pero que en algún momento de tu vida te hicieron decidir quedarte en este bolsón, al que habías estado en algún momento, te habías ido para terminar la carrera, una carrera muy, muy sacrificada, y que no todos conocen, obviamente. ¿Cómo es? ¿Cuándo conociste el bolso? Bueno, hace muchos años. Era estudiante de medicina, me pagaba la carrera yo. Uh-huh. Y una forma era salir en vacaciones rigurosamente, uh-huh, a buscarse unos pesos como maestro, en el caso mío, ¿no? Como maestro, exacto. Y a veces con la música también, según el lugar en que estaba. Por ejemplo, en Misiones, La música es un detalle, un rebusque interesante. Sí, sí, ni hablar. Entonces caí acá como maestro, en el Marina Hogar. En el Marina. De ahí es que conozco a Bolsón, fui conociendo su gente. Conociendo significa apreciar también. Fui apreciando el lugar. Y bueno, y apareció una fuerza muy poderosa que me ató para acá. Una coyunda. Sí, sí. Esto estamos hablando de los años 60, sería, ¿no? Sí, por ahí andaba la cosa, sí, sí por ahí andaba. Oigo una guitarra, eso es casual, ¿no? No, esto es... Sí. O sea, un ruidito. Creí que me estaban preparando una bromita. No, para nada. Jamás, somos muy serios. Sí, así es, Jorge. Transcurriendo el tiempo en las mismas cosas de siempre, leyendo siempre, sí, y escribiendo también. Claro, y decíamos, viniste como maestro, te volviste ya para allá para terminar, y en algún momento, haciendo un salto en el tiempo importante quizá, pero sé que es determinante, bueno, en algún momento la carrera de médico estuvo en riesgo, ¿no? No tenías que tomar la decisión de trabajar o estudiar, y se dio una circunstancia muy fortuita, muy feliz, un hecho que permitió que pudieses completar tu carrera de médico. ¿Puedo comentarlo? Uh-huh. No es ningún pecado ni ninguna cosa deshonesta. Gente de mi provincia me recomendó a gente con mucha autoridad en Buenos Aires. Y yo me encontré con un trabajito en un lugar que ni hubiera soñado. Me pusieron a trabajar en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Como pinchecito, ¿no? Por supuesto, sí. No entré como autoridad ni cosa que se parezca. Pero con orden de no perturbarme en la lectura. Claro. Entonces eso fue definitorio. Claro. Porque tuve el tiempo para estar sentadito ahí en un rincón. Sí, o sea, tenías por un lado asegurado el ingreso como para vivir, y tenías el tiempo para estudiar también. Sí, el pane lucrando estaba claro, asegurado. Claro. Y tuve todo el tiempo para leer, por supuesto, ¿no? Y bueno, eso definió mucho. Fue un envión importante. Entonces este peronista está muy agradecido a los radicales. Porque no, fueron los radicales. Claro, y no debe ser el único. No debe ser el único. Sí, no debe ser el único. Te recibiste allí en Buenos Aires de médico y, bueno, en esa época había que hacer, como supongo ahora también, todo lo que son las especialidades, las residencias. Sí, sí, demás, sí. Son unos cuantos años, ¿no? No, la residencia no. No. Todo el transcurrir normal del curso de la materia, de la materia, ¿no? Y eso lo hiciste ahí en el mismo Buenos Aires. Sí, todo. Todo lo que hice fue en Buenos Aires. Uh-huh. En realidad, para el interior quedó reservado algún congreso, algún curso especial, alguna cosa así. Pero en general todo fue Buenos Aires. Buenos Aires. Sí. Bueno, y ahí decidiste que ibas a pagar tu deuda con Santo Tomé. Sí, señor. Es verdad, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien. Sí. ¿Y cómo fue eso? Y a Santo Tomé fui una vez concluido todo, ¿no es cierto? Hecho los 3 años que correspondía de cirugía, he hecho además algún año de medicina laboral y cosas así. Y fui a mi viejo pueblo, porque es muy viejo mi pueblo. Y nosotros somos muy viejos, porque somos viejos de ahí. Entonces fuimos a dedicarle al pueblo unos años de trabajo. De trabajo. Cumplí exactamente, le dediqué 6 años, y a los 6 años... me salió tirando un pueblo allá de la Patagonia que se llama El Bolsón. El Bolsón y sí, es muy posible que estén escuchando en Santo Tomé. No, es muy ahora difícil. Es muy difícil. No hay nadie levantado hasta ahora. Bueno, acá me hacen señas que sí. El candidato, el asistente dice que sí. ¿Quién? Hasta están escuchando en Estados Unidos. Esta sí que es una bueno, maravilla. Bueno, a Santo Tomé no tengo que decirle nada. Ellos saben todo. Claro. Y saben que... Bueno. ¿Qué estás acá? Sientes por ahí, en donde te conocí, Correntinita y Botú, de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te quiero cantar. Entonces el corazón y el alma quieren llorar. No quiero saber por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí. La tarde de nuestro adiós te dije en aquel cantar. Se queda mi corazón en mi corriente pura. Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel. ¿Tienes alguna vez memoria de lo que fui? Acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, correntinita y botú, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi corriente pura. Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Seguimos en compañía del doctor Luis Méndez Lucho, para todos los que lo queremos tanto. Esto que escuchábamos era A Mi Corriente Esporá. Ernesto Montiel, Cuarteto Santa Ana, músicos prestigiosos, ¿no? De la música corriente, de los tantos que ha dado corriente, ¿no? Eternos y famosos. Sí. Decíamos que entonces, estando allí, habiendo cumplido ya con esa, de algún modo supongo lo sentías como una obligación, de volverle a Santo Tomé todos esos años que te permitieron la educación, esos 6 años, ¿no?, de tu, supongo yo, de tu carrera de maestro, ¿no?, fueron devueltos por el médico Méndez, y allí entonces al sur, al Bolsón, ya para de manera definitiva, ¿no? Allí cuando ya viniste y te quedaste viviendo por acá. Sí. Siempre estuvo en la cabeza eso. Es más, tuve que rechazar lugares muy atractivos. Me imagino. Ofertitas bastante tentadoras. Pero era Bolsón. Está bien. Era Bolsón o Bolsón. No había muchas opciones. Y resulta que hubo una paradoja. Una situación irónica. Sí. Porque llegamos 3 cirujanos juntos. Ah, claro. Y resulta que los otros 2 pidieron Bolsón. Y los de Viedma, y bueno, piden Bolsón, y usted, Bolsón. Dice, pero todos quieren ir al Bolsón. ¿Qué están repartiendo? Estaba amargado el tipo y al final aflojó. Dice, pero sí, váyanse todos al Bolsón. Y vinimos 3. ¿Y venían en tren, colectivo, en qué medio? No, cada cual se movió por su lado. En su vehículo. Sí, ajá. No, yo no tenía. No, digo porque hemos hablado aquí con gente que ha venido también hace muchos años y el tren de algún modo fue el vehículo casi natural de muchas familias, ¿no?, viniendo al sur. Bueno, yo competí en ese momento, por ejemplo, con mi queridísimo amigo Héctor Ortiz. Y señor, claro. Y ellos pedían acá también. El Bolsón. Y bueno, ellos, o sea que la solicitud se presentaba en el Consejo Provincial, en la central, en Viedma. Sí, ahí, claro, ahí te presentabas, claro, para pedir de, claro, destino. Claro, claro que sí, así fue. Y así fue como vinimos, ¿no? Con gran alegría de mi mujer, porque mi mujer es un personaje pasional. Sí, sí. Para ella el mundo tiene 2 ciudades. Venecia y Bolsón. Exacto, en ese orden. Fanática absoluta. Sí, Terry, bueno, le mandamos un saludo, que era Terry. Que además en algún momento la hemos mencionado al pasar cuando hablábamos de que ya también la vamos a invitar a Terry que venga y ella nos cuente. Por supuesto. De sus andanzas con Menzano, cuando hizo las primeras anotaciones para los primeros planos del Bolsón, que hoy se conocen y son una maravilla. Bueno, mucho tuvo que ver en aquellos años una jovencísima Terry. Y el talento enorme de Menzano. También, ni hablar. Decíamos entonces, tenemos al doctor Méndez acá en el Bolsón, bueno, hasta jubilarte, ¿no es cierto? Es decir, el resto de tu tarea profesional. Sí, ya terminó. Se completó acá. Sí, se completó, uh-huh. Se completó. Y lo completé en absoluto. Van uh-huh. a decir, solo opino en medicina si un colega me lo pide. Uh-huh. Si viene otro, yo le voy a decir que lo están atendiendo bien, que siga, claro. Que aguante un poquito, que persevere, que no se enoje, que hasta para ser enfermo hay que perseverar. Por eso, es que más, sin enfermo no hay médico. Sí, sí. Sí. Es una tarea importante ser claro, enfermo. Claro. No, es verdad. Y además... hablábamos recién cuando escuchábamos la música de Corrientes que hay una componente importante en tu vida que es la, no solo desde lo genético, si se quiere, que es la cuestión de la música, ¿no? Viene de familia. Sí, ahí si juntás a los Méndez tenés para hacer 3-4 orquestas, ¿no? O por lo menos músicos de comparsa. Pero salen músicos de todos lados. De todos lados. Sí, mi padre era bandoneonista. Bandoneonista, sí lo veo. Mi hermano era un gran bandoneón. Un poquito mayor que yo, y rascaba la guitarra también. Y por todos lados, por todos los colaterales, claro. Todos guitarreros. Sí, además creo que también la ascendencia, no solo europea, que viene de tu linaje, sino también por aquella zona es toda la sangre guaranítica, los guaraníes como pueblo tenían una gran... capacidad de expresión artística, ¿no? Una enorme carga artística, uh-huh. Que se manifestaba en cosas como frases simples del guaraní, que vos decís, pero qué dulzura que tiene esto. Uh-huh. Nosotros cuántas palabras necesitamos claro, para decir lo y mismo. Y quizá ni siquiera aproximamos. Y ellos en una de esas te la dicen con una, claro. O con uh-huh. dos. No, es impresionante, el guaraní es un magnífico idioma, magnífico. Que lamentablemente yo nunca aprendí. Mi pueblo no se hablaba guaraní. Ajá. Mi pueblo está en frontera con Brasil. Con Brasil. Entonces Brasil y castellano a la orden del día. El campo sí, en el campo empezaba el guaraní. Claro. Sí, ahí. Y estás, decías, enfrente, ¿qué población de Brasil hay ahí cruzando el puente de Santo Tomé? Pueblo sumamente histórico. Uh-huh. Pero ese pueblo dio no sé cuántos presidentes, empezando por Getúlio Vargas. Sí. Presidentes y grandes hombres de son Borja, San Borja, ajá. ¿No? Una ciudad progresista, hermosa, chica, por uh-huh. suerte se mantiene chica, porque ahí el Brasil crece. Sí, cruzan el río y listo. Como tortita en el rescoldo, ¿no? Crece. Y está cruzando el río, pero tenemos una hermandad muy linda con ellos. Sí, además la cuestión, bueno, lo sabemos porque hemos tenido el privilegio de compartir algunas charlas contigo, sabemos de todas esas épocas, ¿no? De intercambio de músicos, de actividades, muy constante, y no solo en lo musical, sino también en lo deportivo probablemente, ¿no? Se agarrarían cada tanto a patadas ahí en el fútbol. Sí, bueno. Ellos nos bailaban, nosotros los lastimábamos. Que se lleven un recuerdo. Sí. Vamos a la pausa. Porque yo amo la paisanada, ya opucaduma el doctor Ortiz. Es San Cirilo que está de fiesta, 30 de octubre, Cocheray. De los esteros en el lejano Cacatí vive un paisano criollo sincero y en su homenaje yo canto así: hombre sereno, amigo del alma, de antigua sabia sangre esquivel, porte sencillo, gaucha arrogancia, te estoy nombrando Camba Abel. Te traje el canto de mi guitarra, mi correntina sed de vivir, como regalos para tu fiesta, para que baile Doña Machín. que aquí mi canto quiere decir. Que mientras vivan los de tu talla, sueña tranquilo mi Taragüí. Martín Fierro, con la constancia de San Martín y con los versos del gran Darío, mi pueblo criollo se planta así. Tengan cuidado con los cachorros, hijos del viejo león español. Libres o muertos, jamás esclavos, llevan escrito en el corazón. Ney que ya amigo ya llegó. Nadie de antojo se ha de morir. Para caemos los correntinos, ya que tiene peña membú. No hay que monchito zapateale, no que le afloje checunumí. Nunca te olvides, mi paseñita, que esta guitarra canta por ti. Para caemos los correntinos, ya que llene peña membú. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y es así, con las memorias, los memoriosos o desmemoriados, dependerá del caso. Pero bueno, esto que escuchábamos, Sangre Esquivel, el grupo Los de Imaguaré, que no casualmente hemos traído esta música sabiendo que venía Luis, porque sé que son también de los grupos que él admira, así que es una manera de confortar y agradecer al invitado. Tenemos al doctor Méndez en el hospital. Yo lo hice jubilar, pero vos querés preguntarle de antes. No, de antes, cómo fue su paso por el hospital. Si tiene alguna anécdota, contarle. Y si no, bueno, realmente era necesario que el doctor Luis Méndez estuviera aquí. Faltaba algún cirujano. ¿Había alguna urgencia del profesional que se acercaba o vino porque eligió usted venir aquí? Las dos cosas. Primero, que habíamos decidido venir acá. Terry es enamorada de este pueblo. Enamorada de este pueblo. Para ella, el mundo está formado por dos instituciones: Venecia y el Bolsón. Entonces, tremendamente pasional en eso. Claro. Y a mí me gustaba mucho el Bolsón, desde que lo conocí. De manera que la cosa fue sencilla, fue decidir la venida. Y vine un poco al tanteo, no venía con oferta. Necesitaban, en esa época era el doctor Burman el que manejaba, ¿no? Necesitaban sí un cirujano. Por razones especiales estaban un poco desprovistos ahí. Entonces caí bien. Quería venir acá y necesitaban cirujano. Así que me embarcaron de nuevo. Sí, con jugo, sí. Y fue muy lindo, muy bien recibido, me integré muy bien con él. Creo que nadie tiene una queja demasiado grande. Algunas pequeñas relativas a la profesión, porque siempre hay un dejate de embromar, ¿no? ¿Por qué no pensás un poco? Además, también debe tener que ver la explosión de población que ha tenido el lugar, ¿no? Sí, porque sí, fue. Supongo que cuando volviste después de unos cuantos años no era el Bolsón de los 60, ¿no? Y ahora ni hablar. No, ahora es una ciudad. En la calle ahora nos miramos y seguimos mirando, pero claro, nada más. No se reconoce. No, nadie se reconoce, o poco se reconoce. Uh-huh. ¿No? Sí, el pueblo indudablemente cambió, pero cambió para bien, porque todo cambio al final tiene sus por lo menos su creación de inquietudes en la población, y ahí tenemos que mirar a la juventud, ¿no? Sí, además acá surge cuando hablamos justamente con la gente que nos trae sus historias de otras épocas que que es la mirada, tiene que ser esa, ¿no? La forma de que lo pasado o las historias del pasado sean un reflejo de la evolución de este lugar y también contribuya a la aceptación de lo nuevo, ¿no? Este programa en parte, esa es su pretensión, es decir, que escuchando a las historias y las vivencias de la gente en otras épocas, contribuye a que la gente que hoy tiene quizá lugares de gestión o de decisión, no solo en lo político, en las instituciones, en las instituciones culturales, es decir, no olvide, si se quiere, todo lo anterior. O sea, la historia no empieza cuando yo llego a un lugar, sino ya estaba de antes. Claro, y al que es originario, digamos, claro, no olvidar nunca, ¿no?, que todo es adquisición de niveles. Uh-huh. Y persona que llega, persona que uno conoce, uh-huh, siempre le va a entregar una cosita, claro, que a uno le viene bien. Seguro. Y a la sociedad mejor. Ni hablar. De manera que creo que la evolución de este pueblo es hermosa, es rápida. Este pueblo es de aluvión, como sí, sí, suelen decir, ¿no? De manera que por ahí, al que conocía usted ayer, no está hasta en otros dos diferentes, ¿no? Doctor, ¿cómo conjugó la parte médico-profesional con la parte política activa, digamos? Porque usted llegó a ser intendente de este pueblo. Sí. No tuve necesidad de ningún esfuerzo. Porque, si me perdonan el decir, yo nací en un hogar peronista. Uh-huh. Era chiquitito y ya andaba, ya Perón estaba en la escena, y mi familia, mi madre, mi padre, todos los parientes eran peronistas, así que lo heredé al partido y no tuve razones en ningún momento de mi vida para cambiarlo, vamos a decir la verdad, respetando a todos los demás, respetando todas las creencias, los ideales, los logros, pero nací y voy a morir de este bando. Bueno, seguramente Jorge tendrá... Sí, yo, la idea era, cuando, retomando lo de la música, ¿no? Ahora volviendo a la música, sí. Sos, un notable ejecutante de la guitarra, pero tu padre y otros, hablabas de, y tu hermano, bandoneonistas, ¿no? Siendo, sí, el bandoneón además un instrumento muy especial y complejo para ejecutar, ¿no? ¿Por qué se dio por la guitarra? Porque era más, necesitaban la guitarra de acompañamiento, ¿te resultó más simple o alguna vez intentaste el bandoneón o algún instrumento? No, me gustó siempre la guitarra. Ajá. Bandoneón tenía, como decías vos, tenía dos bandoneonistas en la casa. Buenos los dos, cada cual en su nivel. Mano de trabajo, mi padre, mano más lenta, y una mano exquisita, la de mi hermano, uh-huh, que nunca sobresalió, digamos, pero vivió en Buenos Aires, demasiado, y Buenos Aires ya sabemos que es un otro que deglute lo que pasa cerca. Seguro. Sí. Entonces no le hicieron lugar, no lo valoraron. Pero grandes bandoneonistas en la familia y guitarristas éramos todos, los cuatro, porque somos cuatro, fuimos cuatro. Ajá. Mi madre le hacía lindo la guitarra. Ah, también, sí, no sabía eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. La libreña, porque de paso los libres. De paso los libres. Sí, le hacía la guitarra. Mi viejo tenía manos más de trabajo duro. Claro, más encallecido. Sí, uh-huh, pero igual, se defendía muy bien el bandoneón y tocaba, se defendía la guitarra. Uh-huh. Y mi hermano fue un exquisito del bandoneón, que nada más que porque no supo dar los pasos necesarios, claro, no trascendió, ¿no es cierto? Claro. Era un gran bandoneón. Sí, además, curioso, en una época en que Buenos Aires se vio inundado de músicos del interior, ¿no? Porque estamos hablando de una época dorada de la música folclórica y más la música del norte y del litoral en particular, en Buenos Aires me refiero, ¿no? Corrientes estaba desparramada en Buenos Aires. Claro. Parecía, Buenos Aires parecía una, sí, colonia correntina, claro, donde se salía del centro. Aparecíamos nosotros. Ahí en Zapucar. Sí. Claro, porque siempre lo recordamos acá, cuando ponemos algunos temas musicales, hacemos la mención de que son temas grabados o grupos de décadas atrás, ¿no? De la época más importante de la música. Y ejecutás otros instrumentos de cuerda. ¿El brasileño, cómo se llama? Sí, el cavaquinho. No, cavaquinho. Fue un pasatiempo el cavaquinho. Sí, lo sigo teniendo a veces. ¿Ah, sí? Sí, ajá, lo sigo, ajá, teniendo. Ajá. Pero, no, es para un brasileño bien mexido. Bien sacudido. Bueno, nos vamos a preparar. ¿Tenés ganas de, te animás a tocar, que toquemos la guitarra un rato después de...

al recordar las hadas de aquel idilio trágico. ¿Qué esperas hoy de mí si ya perdiste la ocasión de ser la dueña de un hogar feliz que nunca lo has de ver? Andate que al verte me das lástima, no llores que algún día es fácil que tus lágrimas te puedan precisar, mujer, en tu desolación sin par. Yo sé que has de sufrir por mí, yo sé que has de llorar. ¿Por qué has venido? ¿No ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor? No aumenten más mis penas, ya todo ha terminado. Venga de entre nosotros, andate por favor. Penas del romántico son una consecuencia de aquel amor efímero. Te puede perdonar el mal que hay de tu traición en vos, pero no olvidarás, mujer, que he muerto para vos. Porque has venido, no ves que estoy enfermo de tanto haber sufrido por culpa de tu amor. No me temo mis penas, ya todo ha terminado. Mira de entre nosotros, andate por favor. No me tema mis penas, ya todo ha terminado. Huella de entre nosotros, andate por favor. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, estábamos escuchando antes de la tanda comercial a Isaco Bitbol, su tema Paraje Bandera Bajada, y decíamos, Lucho, que Isaco es una persona muy admirada por aquellos pagos, ¿no? Un personaje... admirada, querida, un gaucho de esos que no se dan más. Claro. Sí, extraordinario. Sí, además, quizás diría para alguien que no es, como en mi caso... de aquella región, injustamente relegados, ¿no? Porque si uno se pone a indagar en la discografía de los grandes grupos en general, Isaco siempre es un mencionado, admirado, respetado, pero no difundido, ¿no? Me parece que eso es una notable injusticia también. Creo que fue un poco también parte de la personalidad de él. Pues probable, ¿no? Isaco era silencioso, gran amigo. Y era un bandoneón. O sea, no, era un bandoneón. Claro. Él no era feliz si no estaba tocando. Claro. Y gran músico, lo quisimos muchísimo. Diferente a Tránsito. Tránsito Cocomarola fue un músico vibrante. Vibrante, esos que llevan por delante al mundo. Claro. Y sus chamamés llevaron por delante al mundo. Sí, sí. Basta sí. Recordar algunos. Sí, sí, algunos muy famosos. Sí. Pero además también, claro, quizá tenga que ver con esa personalidad. Sí, sí. Uh-huh. Ahí hablamos de la música. Claro. Porque Tránsito también era silencioso. Entonces, pero no exento de picardía. Una cosa es ser silencioso y otra no ser pícaro, ¿no? No, correntino, inocente, no hay. Bueno, hablando de Isaco, creo que estabas haciendo unos arpegios, un acorde de algo de Isaco, ¿puede ser? Sí, puede ser. Claro, la guitarra corre con una dificultad, ¿no? Ah, claro. Hacer música y tratar de acompañar. Sí, sí. Pero vamos a hacerle. A ver. Thank you. hicimos lo que pudimos. No, está muy bien. Yo debo aclararle a la audiencia que no me hubiera encantado poder acompañarlo a Luis. Traje mi guitarra, vine preparado. Pero bueno, él está con una afinación particular, entonces era mucha espera tener que modificar las afinaciones de los instrumentos, así que lo vamos a alargar solo al ruedo, que no va a ser la primera vez, Luis, ¿no? Que te vas a ver. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Disculpando esa pequeña vanidad que tenemos. No, por favor. Voy a hacer una mía. Una que supo ser premiada ya hace unos cuantos años. Miguri, allá en festivales en Santo Tomé se organizaban esos festivales, ¿no? Festivales, sí, de folclore correntino. ¿Que se siguen haciendo? Se siguen haciendo, folclore correntino. Miguri va en la picada junto al río. Lleva al hombro su cañita de pescar. Va chupando la naranja por la senda y juntando las pitangas al pasar. Cambacito color tierra la mejilla, renegrido su pelito montará. El bote lo recibe en sus murmullos con motivos que él repite en su silbar. Buena pesca, mi gurí, buena pesca, mi taí, vuélvase a la nochecita, traiga muchos mandú. Buena pesca, mi gurí, buena pesca, mi taí, lo bendiga con sus peces nuestro padre Uruguay. Bueno, hermoso. Bueno, quienes, insisto, tenemos el privilegio de compartir algunas horas con Luis, conocemos toda esta historia. Esta está dedicada a tu gurí. Sí. ¿Eh? A Marco. A ese grandulón que anda fuera. Que anda por ahí de chofer y asistente. Sí. Bueno. Y guardaespaldas. Y guardaespaldas, claro. Vale. Bueno, eso está. Hay una serie de términos en guaraní, por supuesto, porque es un poco la forma en cómo se compone, ¿no? Así la. Sí, guaraní un poco, pero poco de guaraní. Yeah. Hay mucho del decir popular. Claro, y además posiblemente para mencionar algunas. Picada, por ejemplo. Claro. Aunque picada es palabra acá, sí, también. No, pero me refiero, debe ser el nombre que tienen los peces, las aves, los árboles. Claro, sí, tienen su denominación original, sí, se utiliza eso, ¿no? Y a eso se le agrega el asunto guaraní. Claro. Que cambia todo, le da su inflexión, le da su modulación a las palabras. Seguro, y ahí ya estamos complicados. Claro, complicado si uno quiere imitarlo o cantarlo sin saber, por supuesto. Sí. Bueno, este tema que nos hacía Luis ganó un primer premio del concurso de la canción inédita del folclore. Esto pasó allá por el año 1973 a 74, y bueno, ese premio sabemos que te permitió o te convirtió después en jurado del festival. Y sé que también obtuviste algunos dinerillos con ese premio, sí, ¿no? Sí, había. ¿Y qué hiciste con esa plata? ¿Qué ibas a viajar? Lo que siempre hice, venir a Bolsón. Y quedaba lejos, ¿eh? Quedaba lejos, sí, realmente, Santo Tomé. Sí. De Santo Tomé al Bolsón realmente es un tirón. Decíamos, la música correntina, bueno, has tenido posibilidad de volver allí a Santo Tomé, incluso sí, a raíz de un aniversario que hubo hace muy poco del colegio, ¿no? Donde te estudiaste. Sí, sí, sí. Que se cumplieron los, ¿cuántos años? No sé, pero es muy viejo. Un montón. Y el, ¿cómo ves, o sea, si el festival se sigue haciendo la música, persiste todo este fermento de músicos, la gente joven sigue interpretando la música de ese lugar? ¿Cómo está el panorama de la música popular por aquel lado? Bueno, como Corrientes es muy tradicionalista, les gusta, hay folclore, pero a la vez Santo Tomé, mi pueblo, como Paso de los Libres, por ejemplo, también como Alvear, están frente mismo a Brasil. A Brasil. Y la influencia brasileña es enorme. Es muy fuerte. Y no nos quejamos porque es una linda música, uh-huh. ¿no? Me da gusto bailar un zambiña. No, por supuesto. No, hay integración. Como recíproca, el Brasil es loco por el chamamé. Loco por el chamamé. Les gusta el tango, les gusta... Pero el chamamé es palabra mayor para ellos. Y lo hacen. Con un dejo muy especial. Supuesto, muy especial. Que nos hace reír a nosotros. Claro. Pero lo tocan. Tocan mucho el chamamé. Sí, además en esa zona del lado de Brasil, estamos hablando de Río Grande do Sul. Está toda la música de los gaúchos, ¿no? O sea, todo ese tipo es la tierra gaúcha. De música entre chamarrita, milonga, tiene todas unas influencias rioplatenses también, sí, ¿no? Incluso que hay ritmos que son netamente de ellos, uh-huh. pero que es cuando vos le buscas la raíz, la pucha, el baião, por ejemplo. Uh-huh. Baião es ese tac, totum. Es rítmico hasta las orejas, ¿no? Sí. Y muy, muy de corriente también. Y el brasilero, vos fijate en los festivales de doma y folclore, uh-huh, lo que han hecho. Los jinetes, la participación que han tenido es extraordinaria. Sí. O sea, hay como una conjunción, digamos, se influyen los dos mucho. Y además la zona de esta de la que hablamos es una zona agroganadera, o sea, comparte las mismas características de la a su manera de la pampa bonaerense, las cuchillas entrerrianas, es decir, tiene todo una actividad incluso importante al punto que mencionabas hace un rato, estas herencias políticas que dio de grandes hombres, grandes pensadores, incluso presidentes nacidos de esa región, que no es la más conocida probablemente, ¿no? Porque cuando uno habla de Brasil, piensa más en las playas, cariocas, los grandes centros, la selva, y no tiene a veces esa idea de este lugar, ¿no? Que Río Grande do Sul los tiene también. Uh-huh. Río Grande do Sul tiene mar, uh-huh. es un cacho de provincia, sí. ¿no? Estado, dicen ellos, pero evidentemente es el más criollito para nosotros. Claro, más semejante. Más semejante. Uh-huh. Pero por supuesto es Río Grande, no es Río Chico. No, pero ¿sabes una cosa? Que hacen bien en quererlo así, hacen bien. Nosotros en cambio somos un poco desgraciados con nuestro país, ¿no? Es verdad. También quizás somos desamorados, ¿no? No sé. Como excusa quizás, y digo excusa, tengamos también que lidiar con un territorio no solo muy grande, Brasil también lo es, sino con la muchas influencias. Me parece que la Argentina está por momentos como si fueran muchas regiones o países todos dentro de una obra que pretende hacerse con una arquitectura política. No debe ser sencillo, ¿no? Brasil es peor. En Brasil encontrás toda clase de alemanes para hacer una... de alemanes de todo el mundo, los países de la tierra. Japoneses, hay una enormidad de japoneses, ajá. en Brasil. Por supuesto, están dedicados a lo suyo. Claro. Todavía ellos están la ropa, ¿no? Pero, no, es un país tan internacional o más que nosotros. Tiene colonias inmensas que uno queda admirado, ¿no? Colonias en que se habla alemán y no otra cosa. De manera que uno está perdido allí. Mucho más cerrado, ¿no? Pero eso no lo sabía. Cerrado, sí. O sea que no tenemos razones para ser como somos, entonces. No tenemos razón para tener muchos complejos que tenemos. No, si los otros son peores, ¿no? Con la cabeza bien alta y haciendo la misma macana de siempre. Bueno, Luis, ¿te animás a hacernos alguna otra cosita? ¿Qué nos queda por ahí? ¿Kilómetro 11? ¿Algo que tu memoria pueda evocar? Claro, yo tengo un límite en esto. Mi límite es que no soy cantor. Ah, bueno. Y que una guitarra sola está muy sola. Está muy sola, sí, sola. Hoy te fallé. Prometo que no vamos a volver a juntar. Recién canté un chamamé, ¿no? Recién cantaste el gurí. No, es una canción. Vamos con un chamamé entonces. Después de haberme brindado la dicha de tu presencia, querida, te has marchado, sumiendo mi alma en dolor. El corazón destrozado, suspirando está tu ausencia, porque te amé con vehemencia, me niegas hoy tu calor. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida. El dulzor de aquellos besos que están en mi alma grabados, porque fueron embelesos de mi amante corazón. Y esos instantes pasados son evocación querida, porque las horas vividas son grata recordación. Sabrás que tras tu partida, añorándote he vivido, olvidarte no he podido. Vuelve, vuelve mi querida, por tantas penas sufridas, quiero recobrar la calma. Vuelve, querida del alma, a alegrar mi pobre vida. Qué ingrata esa mujer, ¿no? Qué corazón triste. Sí, son las canciones. A veces se piensa erróneamente que el hecho de que el instrumento, el acordeón, el bandoneón, el tipo de música, alude al jolgorio permanente, pero la mayoría de las canciones son de remembranza o de... No, sobre todo o de nostalgia, ¿no? El guaraní, yo no soy una autoridad, pero diría que se presta muchísimo. Y el guaraní, si no está hablando de la mujer... Y si no está ponderando a la mujer, y si no le está llorando un poquito a la mujer, claro, no es guaraní. No es guaraní, está muy bueno. Lucho, se nos ha pasado el tiempo, ya estamos para terminar el programa. Ha sido realmente un placer que estemos aquí conversando contigo. No va a ser ni la primera ni la última. Insisto, ha sido una grata sorpresa para mí. Para mí también, que haya venido. Que hayas accedido a acompañarnos. Y bueno, naturalmente, como detrás de todo hombre hay una gran mujer, también hacemos el saludo a Terry también, que debe tener que ver en esto de que tengamos por aquí tu presencia. Sí, Luis. Terry, su hijo, todo el entorno de Luis realmente es un espectáculo de familia. Así que me adhiero a lo que dice Jorge, ¿no? Un gran saludo a Terry, porque realmente me lo cuida, me lo mima, lo persigue. Muy agradecido, y ustedes saben que yo también pienso lo mismo, a la inversa. Me siento muy favorecido por la suerte, por la vida, de tener semejante mujer, de tener semejante pichón, de tener otro pichoncito que nos viene, pero que también tiene la sangre. De manera que todo está en orden. Y eso creo que es lo principal en la vida. Uno sepa enfrentar los momentos y las cosas con sus desbalances, con sus problemitas, pero que al final salga algo lindo por delante. Por supuesto que sí. Bueno, esto ha sido todo por este domingo. Lo esperamos el domingo próximo. Nos vamos con algún tema musical de allí del archivo, y como siempre, gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos vemos. Cuando se duerman las flores, recostándose en sus tallos,